antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los estudios Ghibli tendrán su propio parque temático. La famosa casa de animación japonesa, fundada por Hayao Miyazaki, confirmó la construcción de su primera atracción inspirada en sus producciones, en colaboración con el gobierno de la prefectura de Aichi y el periódico Chunichi Shimbun, dentro de lo que fue el parque conmemorativo Aichi Expo 2005. Estará dividido en 5 áreas temáticas, basadas en cintas como El Castillo Ambulante, La Princesa Mononoke y Mi Vecino Totoro. Se inaugurará en otoño de 2022. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.